queso marrón, que es lo que ve. Veo un pájaro rojo mirándome. Pájaro rojo, que es lo que ve. Veo un pato amarillo mirándome. Pato amarillo, que es lo que ve. Veo un caballo azul mirándome. Caballo azul, que es lo que ve. Veo un sapo verde mirándome. Sapo verde, que es lo que ve. Veo un gato violeta mirándome. Gato violeta, que es lo que ve. Veo un perro blanco mirándome. Perro blanco, que es lo que ve. Veo una oveja negra mirándome. Oveja negra, que es lo que ve. Veo un pez dorado mirándome. Pez dorado, que es lo que ve. Veo una maestra mirándome. Maestra, maestro, que es lo que ve. Veo un montón de chicos mirándome. Chicas, chicos, ¿qué es lo que ven? Vemos un oso marrón, un pájaro rojo, un pato amarillo, un caballo azul, un sapo verde, un gato violeta, un perro blanco, una oveja negra, un pez dorado y una maestra mirándonos. Mirándonos.